Radio Corilazo, OCU-7B, 1210 kHz, amplitud modulada. Transmite desde Santo Tomás. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, Chumivilcas. Buenos días, Santo Tomás. Bienvenidos, bienvenidos a este programa La Tertulia Contado. Hoy domingo 6 de agosto 2023. Mi nombre es Mauro Zongolaime, quien les estará acompañando hasta minutos antes de las 7 de la mañana. Estamos arrancando este programa 6:03 de la mañana. Así es, hoy domingo, día familiar Día del Señor, hoy también tenemos deporte, fútbol máster en Condepampa.